Como representante de la empresa constructora, estamos ya iniciando los trabajos de pavimentación en lo que concierne lo que es el retiro de la loseta y colocación del pavimento flexible. Ya, prácticamente estamos en la etapa de lo que es la instalación de faena, que es movilización. Ya a partir de hoy día iniciamos con lo que es el relevamiento topográfico, todo lo que concierne el estado actual que se encuentra la obra, ¿no? Para poder iniciar ya con el retiro de loseta. Estamos ya con la instalación de campamento, ya estamos en movilización de equipos. Uno de los factores principales aquí que quisiera pedir especialmente a los transportistas, tanto a través de su presidente, mototaxistas, es el tema de la seguridad. Nosotros vamos a intervenir, vamos a pasar una programación al municipio de cómo vamos a ir encarando estos trabajos en lo que es el centro de Montero. Vamos a colocar señalizaciones. Se van a hacer comunicaciones tanto por los medios y pedimos por favor el respeto, la paciencia, ya que la seguridad es muy importante, tanto para la empresa como para los que circulan dentro de lo que es el centro de Montero.